funcionarios de organismos de Fuerzas Armadas, de trabajadores, de ministerios e instituciones centrales, visitaron el 29 de noviembre la Embajada de la República de Cuba para expresar pésame por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz. Fueron colocadas ante la foto del máximo líder de la Revolución Cubana las ofrendas florales en nombre de miembros de mando del Ejército Popular, de los comités centrales de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-unista, la Federación General de los Sindicatos de Corea, la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea y la Unión Socialista de Mujeres de Corea, el Ministerio de Cultura y la Dirección General del Trabajo con el Cuerpo Diplomático. Los participantes guardaron minuto de silencio en memoria de Fidel Castro Ruz.